lleva. Así va el país, exclusiva nueva. Vendido mamón, pasaste la prueba. Vamos, lo seguimos hasta que llueva. Mamar es nuestro emblema. Este lo destruye, este dice que quema. Tan casado o tan volcado el tema. Ya y del agua envenenada no beba, tan seria. Guarda la karma, no te preocupes mi arma. Te vas harta, tatar tanto, descubre tu carta. No partes, no partas, no parto, infarto, tan a la que salta, tal que está así, déjalo ya, remedio no hay pa' esta enfermedad. Sube los grados y sube la maldad. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida, meto la puerta de este mecanismo. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida, meto la puerta de este mecanismo. Aunque no te mola, tú ríete de su broma. ¿Qué bola? Cuéntame una trola. Amor mío, no me dejes sola. Lo sabrán en la revista de Cora. Dime cuánto, dime cuándo. Ya está aquí el reparto, el sobresalto. Ve sobreseyéndolo. Poco con lo que nací lo fui mimando. Sigo brindando. Cupón, soy un gorrón. Por hacer el guarro me dan un pastón. Dale un apretón, págale al matón. Si me pagan seré un bufón. No puedo dejar de mezclar. Siempre pasa algo. La zona está minada. Gente que viene a por más. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida, meto la puerta de este mecanismo. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida, meto la puerta de este mecanismo. Tú te crees salpicas a nuestros pies. Oh, oh, oh, oh. Tú te crees los payasos que traen al mes. A mí me han dicho que tú te crees salpicas a nuestros pies. Si tú te crees, aliviate con el estrés. Hasta un esclavo, siempre lo mismo. Vivo la vida a mi cinismo. Yo